Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más en este miércoles 7 de octubre de 2015 para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol, como siempre a través de nuestras cuatro plataformas, nuestro grupo de comunicación, a través de la radio en el 101.4, esto es Teleelche en Radio Marca, por supuesto también a través de la TDT en Teleelche y en teleelche.es y en nuestra aplicación móvil. Vamos ya con los titulares. Arrancamos. Buenas tardes. Titulares de un Elche Club de Fútbol que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos tras la jornada de descanso. Por cierto que el técnico Rubén Baraja no ha dirigido hoy el entrenamiento ya que se encuentra en Madrid en el segundo curso de formación continua de la licencia UEFA. Ponencias ofrecidas por entrenadores de prestigio, entre los que ha estado el técnico del Elche, Rubén Baraja. Su segundo técnico, José Ramón Rodríguez, ha dirigido el entrenamiento junto al preparador físico Manuel Poblaciones. La cabeza ya está puesta en el partido del próximo sábado frente al Mirandés. Álvaro y Pelayo han entrenado a menor ritmo. Ya sabemos que Lolo es baja por lesión las próximas 4-5 semanas y que José Ángel está aproximadamente a 3 semanas de recibir el alta médica. Por su parte, los jugadores siguen dándole vueltas a la derrota, dura derrota en Palamós, sufrida a manos del Llagostera. El defensa Hugo Álvarez ha reconocido que fallaron muchas cosas y que es muy importante la autocrítica. El central predica con el ejemplo y no pone ningún tipo de excusas, ni tampoco por las dimensiones del terreno de juego o el estado del césped. No excusas, no. Creo que el campo, si era mal campo, era para los dos, ¿no? Aquí todos hemos jugado en tierra, todos venimos de abajo y creo que el que ponga esa excusa es un cobarde, ¿no? Creo que el campo está mal para los dos, pero nosotros pues tenemos que alcanzar ese plus que ellos dieron y nosotros no dimos en los primeros minutos. Pues ningún futbolista evidentemente ha puesto la excusa del terreno de juego, pero es bueno que hagan autocrítica y que se den cuenta de que los que fallaron evidentemente fueron ellos por no alcanzar ese punto de intensidad mínimo exigible ante un rival que precisamente basa en su fórmula de éxito esto, la agresividad. Por cierto, un 7 de octubre de 1922, hace 93 años, el recién creado Elche Club de Fútbol, entonces oficiosamente, porque en realidad oficialmente fue creado en 1923, pero ya un año antes ya funcionaba como tal, pues un tal día como hoy, hace 93 años, el Elche jugaba el primer partido de su historia en Monóvar, con el resultado de Monóvar 0, Elche 4. Dato que hoy reflejaba Antonio Pamies, colaborador del área de comunicación del club. Pues estos son los argumentos que tenemos para el día de hoy. Un Elche Club de Fútbol que, como digo, en lo deportivo ya prepara ese partido frente al Mirandés. Un Mirandés que es 15º, pero solo a 2 puntos del Elche. Fijaros la igualdad que hay en segunda división, que el conjunto ilicitano tiene 11 puntos. Es sexto en playoff y el Mirandés tiene solo 2 menos y es 15º. Es decir que ahora mismo la situación que está el Elche, una victoria te traslada de nuevo a las primeras posiciones, pero una derrota te puede sumir en la parte media-baja de la clasificación. Un Mirandés que fuera de casa ha ganado un partido, el que venció 2-3 en el campo del Alavés, de los de Bordalás, venció por 2-3 y ha perdido los otros dos encuentros. 1-0 frente al líder en el Sadar, 1-0 frente a Osasuna y 3-0 perdió en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Fuera de casa ha marcado 3 goles y le han hecho 6. Además es un equipo, pues digamos, parecido un poco a la filosofía y al trazo del Llagostera, equipo de pundonor, de nervio competitivo. Quizás la calidad no es la nota más destacada, el talento de sus jugadores, pero sí, como digo, ese punto de intensidad o agresividad que el Elche tiene que poner sobre el tapete, como lo ha hecho en los primeros 6 partidos de liga, y que le faltó, sin duda, se vio sorprendido por el partido que hizo el conjunto del Llagostera. También a nivel institucional, os comento otros temas. Ayer hablábamos de esa posible sanción por parte de la FIFA por el impago de cantidades al guardameta Titon, a su club de origen, o mejor dicho, a él, por la cesión de Titon al Elche Club de Fútbol, que podría acarrear una multa bien económica o incluso deportiva, lo que supondría quitarle puntos, y esto sin duda sería lo peor. Hay más temas. Hoy el diario La Verdad habla de que la directiva del Elche puede poner el club en las manos del Consell y que, bueno, se va a convertir en el máximo accionista y no descarta sacar a subasta su paquete accionarial, que supone el 57% de la Sociedad Anónima Deportiva. Bueno, en realidad el Instituto Valenciano de Finanzas ya es evidentemente el mayor accionista. Lo que pasa es que esas acciones las están administrando la fundación del Elche Club de Fútbol, que además tiene que cambiar radicalmente, y esa era una de las promesas del actual Consejo de Administración que preside Juan Serrano. El Instituto Valenciano de Finanzas debería asumir en febrero el aval de una operación de 5 millones de euros ante la incapacidad financiera franjiverde, es decir, que en febrero el Elche tiene que hacer frente a 5 millones de euros de esos 12 millones que todavía debe al IVF y que, sin embargo, no va a poder pagar porque con el descenso a segunda división y con la entrada en la ley concursal va a ser imposible. ¿Qué va a hacer el Instituto Valenciano de Finanzas? Hombre, si nos atenemos a los hechos, hasta el momento nunca ha hecho nada. Es decir, no quiere asumir el mando de ningún club, no lo ha hecho hasta ahora y yo dudo mucho que lo haga. Lo que imagino es que llegarán a un acuerdo para, si el Elche consigue ascender a primera, poder llegar a un acuerdo para el calendario de pagos. Pero bueno, lo que sí es un dato evidente es que en febrero pues hay que hacer frente a esos 5 millones de euros y el Elche no va a poder hacerlos, como es, pues yo creo que entendible, teniendo en cuenta la situación económica y además en esta situación especial de ley concursal. También a nivel institucional, destacar, hoy lo destacaba el diario Información, el que ayer se produjo en los juzgados un encuentro entre Cristian Sapunaru, el jugador rumano que perteneció al Elche Club de Fútbol la primera temporada del ascenso, sin duda una de las pifias más importantes en la historia moderna del club en cuanto a fichajes, sobre todo por la escasísima rentabilidad y lo carísimo de su fichaje. Reclama más de 1,5 millones de euros por un despido, que además es improcedente, pues no voy a decir a todas luces, pero es claro que sí. Y en este caso, ayer el futbolista fue el que dio el paso al frente y decidió no ir a juicio para intentar llegar a un acuerdo amistoso, porque evidentemente lo que el futbolista pretende es cobrar lo antes posible, y lo antes posible es evitar un juicio. ¿Que el Elche se puede beneficiar en este sentido? Sí, si tuviera dinero. Porque para llegar a un acuerdo amistoso, una parte quiere cobrar, sabe que para cobrar la manera más rápida es llegar a ese acuerdo amistoso, pero, insisto, si el club dispone de cash, dispone de efectivo, yo estoy seguro que Sapunaru, que querría cobrar 1,5 millones de euros, como por contrato le corresponde, aunque desde luego por rendimiento, hombre, no voy a ser yo el que diga que no le corresponde, pero a las pruebas me remito por sus escasísimos minutos y su nulo rendimiento, por no hablar ya de que él fue el jugador pues con más expulsiones y más penaltis en un margen más corto de tiempo, ¿no? Pero está claro que Sampunaru lo habrá pensado y habrá dicho, bueno, a lo mejor 1,5 millones yendo a juicio me va a costar mucho cobrarlo, mucho tiempo. Si llego a un acuerdo, aunque tenga que hacer una quita y me dan 1 millón ya, o medio ahora y medio en unos meses, pues me interesa porque lo que quiero es el dinero ya. Ojo, estoy dando mi opinión, ¿eh? No me he metido en la cabeza de Cristian Sampunaru, pero desde luego es una de las opciones que yo ahora mismo bajaría, si lo que barajaría, si lo que quieres es cobrar cuanto antes. Y es que, bueno, temas como este se le van a ir agolpando a el despacho de los asesores jurídicos del club, teniendo en cuenta pues que la entidad quedó hecha un solar después del paso de sobre todo el Consejo de Administración, primero de Sepulcre y luego el de Anguís, que tampoco solucionó prácticamente nada. Bueno, pues esta es la situación administrativa a día de hoy, con más problemas que hay. Lo que pasa es que algunos aún no han salido, otros ya los hemos contado y saldrán, pero en definitiva el motor del club que ahora mismo tiene que tirar hacia adelante es el del grupo, el de los futbolistas, el del equipo, el de ir ganando partidos para seguir ilusionando a los aficionados. Por cierto, que recordad que la Federación de Peñas tiene entradas a 15 euros siempre que las solicitéis para los desplazamientos con 10 días de antelación, y esto sirve todavía para el desplazamiento a Almería. Además, la Federación de Peñas ha organizado también viaje a Zaragoza para el último fin de semana de octubre. Recordamos que el Elche juega en casa los próximos partidos a las 6, el sábado contra el Mirandés y el siguiente contra el Leganés. Y los tres próximos desplazamientos, como son con históricos, son domingo a las 12, ya lo sabéis. Primero Almería, luego Zaragoza y viene aquí Osasuna. Me había confundido, había dicho que los partidos en el Martínez Valero eran a las 6 en octubre. Ya en noviembre, el 8 de noviembre, viene Osasuna a las 12 del mediodía, el domingo 8 de noviembre. Bueno, pues para el viaje a Zaragoza, la Federación de Peñas tiene organizado ese viaje en autocar más alojamiento en hotel con habitación doble y desayuno por 85 euros. Y recuerdan que si se desea adquirir la entrada con la Federación de Peñas al precio único de 15 euros, tienen hasta el 20 de octubre para hacerlo, para este viaje a Zaragoza. Inscripciones al viaje y entradas en la sede de la Federación de Peñas, en Bar Franja Verde del Parque Andalucía, o llamando a los teléfonos 616-287-966 o al 673-446-334. Por su parte, la Peña IFEMA organiza, en colaboración con Grada Universal, para el viaje a Almería, para el partido del 18 de octubre, partido Almería-Elche, que se va a disputar a las 12 del mediodía, autobuses. Organizan un viaje que van a salir desde las chimeneas del Aljep a las 7 de la mañana del mismo domingo que se disputa el partido a las 12, pues salen a las 7 de la mañana con un precio de 10 euros. Este viaje y los próximos que se realicen estarán abiertos para todos los aficionados de Elche, ya sean peñistas o no peñistas, abonados o no abonados, nos informa la Peña IFEMA. La reserva de las plazas de autobuses se hará en la carnicería Paco Beltrán, situada en la calle Hermanos González Selva 92, o a este teléfono 96-621-69-64. Nos comunican que están a la espera de que el Elche les dé precio para las entradas de este partido de Almería y el resto de encuentros que el Elche juegue fuera. El precio del autobús dependerá de cada viaje. Para el Almería, como hemos comentado ya, será de 10 euros. Una pausa y entramos ya con protagonistas. Yo no sé qué tendrá la gente con el verano. La playa, las fiestas, uf. A mí me encanta el otoño. Volver de vacaciones, reencontrarse con el jefe, el frío. Me pongo un jersey y hace calor. Me lo quito y llueve. Ah, y volver a estar blanquito. Si es que no hay nada como el otoño. No podemos cambiar el otoño, pero sí hacer que te guste. Hasta el 31 de octubre, disfruta de precios espectaculares en toda la gama Volkswagen. Acércate ahora a nuestros concesionarios. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de colon. No más molestias. Aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes. Con toda la experiencia de Santoyo Hiperauto desde 1980, descubre ahora Santoyo Bikes. Las mejores marcas: Trek, Focus, Berria. Venta y el mejor servicio postventa. Accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócenos y aprovecha las ofertas por inauguración. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Los días de partido al Martínez Valero en bus. Las líneas E y K que llevan hasta el estadio. Y después del partido también en bus. Más rápido, más cómodo. Disfruta del bus, disfruta del fútbol. Y para moverte por Elche cada día, utiliza el transporte público. Es bueno para todos. Autobuses Urbanos de Elche, Ayuntamiento de Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, analizando pues lo que va a ser el partido del sábado para quitarnos el mal sabor de boca de esa dolorosa derrota contra el Llagostera. Y todavía, como reconocía hoy Hugo, el central blanquiverde, ahora lo escucharemos, pues analizando todavía qué sucedió allí, el porqué y sobre todo pues para intentar que no vuelva a suceder, porque partidos se van a perder, pero lo importante en este caso es que no se produzca con esa imagen. Antes de escuchar a Hugo, vamos a contactar con otro de los hombres que están siendo de la confianza del técnico, al menos de inicio en el once titular, aunque últimamente también está siendo de los primeros cambios. Alex Martínez, buenas tardes. Ale Moreno. Perdón, Moreno, estaba yo. Fíjate que con tantos Alex que sois, Moreno Martínez, ahora Felipe también, sois el Elche de los Alex, ¿eh, Moreno? Sí. Bueno. Ah, qué bien. Me entiendo muy bien con Ale Martina, así que veremos a ver si llega para este partido y veremos a ver qué. Oye, lo comentaba yo con un compañero esta semana, ¿tiene que ver algo la ausencia de Alex Martínez en las últimas dos jornadas para que Alex Moreno no haya brillado como en las anteriores? Verdad que con Alex me entiendo muy bien, desde el primer inicio que jugamos juntos, de que hay una buena complicidad dentro del campo y, bueno, son dos perfiles diferentes al de Isidoro y al de Alex, pues el diestro jugando más de izquierda, tiene menos profundidad y, bueno, tener un zurdo, quieras o no, se nota, ¿no? Pero bueno, son dos, Isidoro es muy polivalente y puede jugar como en izquierda, como en derecha y son dos jugadores muy distintos. Alex, ¿le habéis dado muchas vueltas a lo que pasó el domingo? Bueno, yo creo que hay que aprender, hacer autocrítica y ahora ya pasar página, pensar ya en el siguiente partido del sábado de Mirandés, que son tres puntos importantes que tenemos que ganar y pensando ya en con ganas de que llegue y borrar la imagen de Llagostera y aprender y hacer la misma imagen que tuvimos al principio de liga. Pero vamos, tenéis claro lo que falló, ¿no? Sí, sí, sí, a ver, sabíamos que era un campo difícil, que sabíamos que el estilo de juego que tenía el Llagostera y bueno, no nos acoplamos muy bien a ese juego y tampoco salimos como debíamos haber salido. La verdad que bueno, hay que cambiar el chip ya y llegar el sábado y salir como solíamos siempre. El volver a tener una semana normal, porque la semana pasada yo recuerdo que el míster pues la montó de manera distinta, ¿no? Precisamente pues intentando alertaros de las dificultades que ibais a tener allí, de la intensidad del Llagostera, de las dimensiones del terreno de juego. Salisteis casi dos días y pico antes, en fin, y luego por desgracia todo eso falló. El tener una semana ya tranquila de entrenamientos, volver a jugar en el estadio, ¿os libera un poquito de esa tensión o de esa presión? Sí, bueno, todos sabemos que la segunda, cuando juegas fuera, puede ser es muy complicada. Ya vimos una semana de liga que todos los de arriba empataron, no ganan ninguno. Y bueno, sabemos que hay que hacer las cosas sin cambiar nuestro estilo de juego, pero hay que también adaptarse a las circunstancias del campo, del otro rival y bueno, nuestro estilo de juego. Lo que pasa que bueno, el cambio en el campo no estaba tampoco para jugar mucho y intentamos pues hacer el otro estilo más sin tener que quitarnos el balón encima, pero bueno, no salió como debíamos y ahora en casa con nuestra afición y campo grande vamos a tener nuestro juego y bueno, hay que hacer daño al rival. ¿Esperáis un Mirandés parecido por ese nivel de ímpetu, de intensidad, de nervio competitivo que el Llagostera o el Mirandés va a ser distinto? No creo. Ellos vendrán también con muchas ganas, con mucha fuerza, después de haber ganado, creo que ganaron el otro día. Nosotros nos tenemos que mirar nosotros, que arreglar lo que nos pasó la semana pasada y ver que no va a volver a pasar. Y salí como salíamos muchas veces aquí en casa y con nuestra afición que nos apoyará desde el primer inicio seguro y irá por el partido. Porque en el estadio se está viendo, yo creo que la mejor versión del equipo, se nota que estáis cómodos con el apoyo de los aficionados. Es fundamental sacar los puntos de casa si queréis intentar estar arriba, ¿no? Sí, la verdad que sí, jugar en casa nos quita, o sea, nos hace mucho, mucho más fuertes, con espacios, campo grande, mucha más tranquilidad, tenemos mucho más de balón, la afición nos ayuda mucho y la verdad que jugar en casa nos da mucho más oportunidades a ganar, a no ser afuera. Además, a jugadores como tú, que quedan pocos ya extremos puros como tú, se nota que estás mucho más a gusto en un campo ancho que el otro día, donde, claro, es que las bandas prácticamente no existen, porque son 5 metros menos de ancho y era prácticamente imposible encontrar un hueco por ese campo, ¿no? Sí, tenemos la mentalidad en que cuando son campos así pequeños y que son difíciles de jugar, la única opción es jugar más por dentro, jugar más a punta y esperar las caídas, alguna que te caiga así para poder parar, pero sabemos que jugando fuera hay campos pequeños como Mirandés, Llagostera y campos así, sabemos que es difícil esperar siempre la semana siguiente cuando juegan en casa, que es un campo grande, que tiene espacios, puede hacer mucho daño y bueno, y como cuando yo me siento también a gusto, ¿no? Cuando hay espacios, cuando puedo encarar, cuando te sientes muy a gusto en el campo, digo. Alex, eres hasta el momento indiscutible para Baraja, sin embargo me está sorprendiendo el que en los últimos partidos, sin ir más lejos este o el de Oviedo, cuando quizás más claro estaba el que había que rematar el partido a la contra, está siendo el primer cambio en estos últimos partidos. No sé si te ha sorprendido, si es que es algún problema muscular o es que físicamente, no lo sé, pero a mí me ha sorprendido. ¿Tú cómo a ti también te ha sorprendido? Bueno, a nadie le gusta que lo cambien, está claro. Todo el mundo quiere jugar hasta final, pero bueno, el otro día también el cambio cansado, la bola puesto el sol, el calor, el equipo más tenía mucho más elevado el balón y eso nos pasó factura. He intentado hacer los cambios para tener mucho más el balón y tener gente por dentro. Y bueno, tuvimos el balón luego por dentro y tal, pero al final y ellos, teniendo más el balón, llegaron y nos enchufaron el gol. Yo creo que fue eso, más que nada el cambio, para tener más balón y para que no sufriéramos tanto en defensa. ¿Hemos visto la mejor versión de Alex Moreno o todavía está por ver? No, yo creo que puedo dar mucho más. Es una persona muy exigente y bueno, no, tampoco hay que obsesionarse en el gol. Que tengo muchas ganas de marcar, pero bueno, mientras sea para ayudar y para hacer puntos al equipo, es bueno, ¿no? Pero bueno, ya llegará el gol, ya llegarán cosas más bonitas que seguro que es otro trabajo y el servicio seguro que llegará. La última, Alex, viendo las 7 jornadas disputadas, y además hasta la pasada llegasteis a estar en segunda posición 2 semanas consecutivas, ahora estáis en zona de playoff. ¿Dónde ves al equipo en la jornada 42? Yo sé que esta pregunta, como para contestarla, ¿no? Ya sabes la respuesta que te voy a dar. Pues dala, dala. No hay que mirar ahora mismo la tabla, ni hace 2 jornadas que íbamos segundos, porque nos estamos equivocando. Nuestro objetivo ahora mismo es Mirandés, jugar en casa y ganar esos 3 puntos. Y cuando lleguemos a la jornada 42, ya dirá en qué lugar estamos. Ahora mismo... la cosa ganando 2 partidos en metas arriba, ganando 2, perdiendo 2 partidos en metas abajo, y no se puede tampoco mirar la tabla porque nos estamos equivocando. La verdad que el objetivo ahora mismo es Mirandés y los 3 puntos que tenemos que ir a por ellos. Como buen extremo, buen regate nos has hecho. Gracias, Alex Moreno, que ganéis el sábado en Mirandés. Gracias. Alex Moreno, en directo a la sintonía de Teleelch en Radio Marca. 9.900 euros, no me lo creo. 9.900 euros, ¿en serio? Nuevo Seat Ibiza, equipado con Read2Me, que lee en alto los mensajes de tus amigos mientras conduces por solo 9.900 euros, ¿qué, tío? Listo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ven a las tiendas Step este otoño y diviértete comprando a un precio increíble. Hasta un 70% de descuento. Este otoño, Step Moda Sport. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número 1 en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Nace una nueva tienda de ciclismo, Santoyo Bikes. Con toda la experiencia de Santoyo Hiperauto desde 1980, descubre ahora Santoyo Bikes. Las mejores marcas, Trek, Focus, Berria, venta y el mejor servicio postventa. Accesorios, mantenimiento y taller especializado. En carretera Crevillente, kilómetro 3, Santoyo Bikes. Acércate, conócenos y aprovecha las ofertas por inauguración. Elche en punta. Con Paco Gómez. El próximo sábado a las 6 de la tarde, el Elche buscará la victoria frente al Mirandés. El técnico del Elche, veremos si repite equipo. No lo ha hecho hasta ahora y yo dudo que lo haga. creo que Alex Martínez volverá al lateral izquierdo en detrimento de Isidoro. En el centro del campo veremos si repite Ilie junto a Mandy o hay alguna novedad. Y el resto sí es posible. O sea que ahí, sobre todo, la posición de lateral izquierdo, los mejores partidos de Elche los hemos visto con los dos Alex en banda. Martínez como lateral zurdo y Moreno, al que acabamos de escuchar en directo, como extremo. Hablamos con Hugo Álvarez, el central, que nos decía cómo han digerido la derrota a día de hoy. Bueno, está claro, somos un grupo profesional y esto va en la profesión, ¿no? Unos días pues salen las cosas como esperas y creo que el domingo pasado pues no salieron. Y ahora lo bonito de esta profesión es que cada semana tienes una reválida y tienes una oportunidad de cambiar las cosas. Y lógicamente han analizado los errores. Sí, es evidente. Venimos una dinámica anterior buena y creo que hay que afrontarla el sábado con los conceptos que tenemos buenos y bueno, ratificar pues esos errores que nos han lastrado el fin de semana pasado y aprender es de sabios, ¿no? Y es una oportunidad que tenemos para sacar esos tres puntos y seguir en la dinámica buena del equipo, ¿no? Bueno, de sabios también es rectificar, sobre todo. Aprender es buenísimo, pero rectificar se suele decir, es el dicho que es de sabios. Se le preguntaba a Hugo si es mejor perder un partido por 4-1 que no 4 por un gol de diferencia. Hombre, si jugase en punta te diría eso. Yo como central, perder por 4 es una putada que te cagas. O sea, es una semana que casi todos los días pues tienes en la cabeza esos errores, esos goles y es importante que el equipo pues siga manteniendo esa regularidad defensiva, ¿no? Que no encajemos muchos goles, que estemos ahí con un buen que el hándicap entre los goles encajados y anotados pues sea bueno y que el equipo pues lo refrende, ¿no? Prefiero perder pero 1-0. 1-0, penalti injusto y ya está. A un defensa no le digas de hacer perder 4-1 una sola vez, no, que les metan goles les sabe fatal y además es completamente entendible. La pregunta, bajo su punto de vista, o su opinión, ¿qué falló en Palamos? Hay muchas cosas. No, cuando pierdes 4-1, el que piense que ha hecho un buen partido, yo creo que es muy importante en estos días la autocrítica, ¿no? Los 12-13 jugadores que jugamos, pues cada uno se tiene que mirar al ombligo y decir, aquí he fallado, ¿no? No mirar y decir, oye, este ha fallado, este... No, tenemos que ser un grupo. Aquí el domingo pasado fallamos todos como grupo y creo que eso es importante, ¿no? La autocrítica en momentos de este estilo es importantísima. Pues él predica con el ejemplo. Le preguntamos precisamente a nivel personal, bueno, pues, ¿en qué pudo fallar también él? Del mío toda. O sea, yo creo que ya asumo que el domingo no fue el mejor partido para ninguno y creo que el comienzo del partido sobre todo fue un comienzo que ellos salieron quizá con un nivel más, ¿no? Un poquito por encima de nosotros, nos crearon muchas circunstancias de peligro y creo que eso pues te lastra, ¿no? Entonces luego anotaron muy pronto, luego anotaron el 18 y ya el partido se hizo cuesta arriba, ¿no? Esta semana están, como le preguntamos a Alex Moreno, más liberados por entrenar ya con normalidad, con las dimensiones que tienen que ser, jugar en el estadio. Sí, es que ya eso es lo que decía tu compañero, son excusas, ¿no? Creo que el campo, si era mal campo, era para los dos, ¿no? Aquí todos hemos jugado en tierra, todos venimos de abajo y creo que el que ponga esa excusa es un cobarde, ¿no? Creo que el campo está mal para los dos, pero nosotros pues teníamos que alcanzar ese plus que ellos dieron y nosotros no dimos en los primeros minutos. Habla clarito Hugo Álvarez y precisamente seguía haciéndolo de esa derrota. No sé. Yo, la verdad que aquí es que vosotros... Yo vengo de Tenerife y Tenerife era una locura. El nivel de prensa era... Eso parece el Real Madrid. Entonces aquí, yo qué sé, hay prensa, pero tampoco metéis caña ni se habla mucho. No creo que haya un ambiente distinto el de la semana pasada al de otras semanas, ¿no? Para mí son todas excusas, que se habló mucho, ¿no? Fallamos y ya está, hay que asumirlo, hay que asumir responsabilidades y aquí somos hombres, ¿no? Para responder, ¿no? Pensando el sábado. Siempre que vienes de una derrota y delante de tu gente, pues es evidente que es importante pues sumar esos tres puntos. La nueva oportunidad pues te da ilusión, ¿no? Ilusión de que el sábado salga todo bien y bueno, y situarnos en los puestos que queremos. ¿Qué les dijo Rubén Baraja en el descanso, tras la mala primera parte? El míster pues nos dijo que las concesiones se acababan, pues son cosas que se tienen que quedar en la caseta, pero sí que nos intentó motivar para darle la vuelta, ¿no? Que quedaban 45 minutos, que empezaba una parte que teníamos que cambiar la intensidad y que teníamos que superar al rival, ¿no? Y cuando le preguntamos si esta cura de humildad, este baño de realidad de el 4-1 frente al Llagostera, si venía bien para abrirle los ojos a muchos. La gente está claro que en cualquier club, cuando ganas 2-3 partidos y te sitúas ahí arriba, pues ya se piensa que vas a ascender en septiembre, y esto es tan largo y cambia tanto y hay tanta igualdad. Yo creo que es una categoría que durante los últimos años se ha caracterizado pues eso, por la igualdad, ¿no? Mira, nosotros llegamos allí creo segundos y ellos iban penúltimos, ¿no? Y mira, 4-1. Eso te muestra lo que es la categoría y que como no estés al 100%, pues cualquier rival pues te pinta la cara. Totalmente de acuerdo. Por cierto, quitando el partido de autos, el 4-1 de Marras, hasta ese momento la sociedad Hugo Álvarez Armando estaba siendo una de las más sólidas de la categoría. De hecho, en los primeros 6 partidos el Elche había encajado 5 goles, un promedio de menos de un gol por partido. Sin embargo, ahora en un solo partido han encajado 4 y llevan 9 goles en 7 partidos. El promedio evidentemente se ha elevado, más de un gol por partido. ¿Cómo ve él esa sociedad con Armando? No, a ver, Armando no lo voy a descubrir yo, es un gran central. Creo que entre jugadores así pues nos entendemos. Creo que también hay jugadores importantes ahí que han venido jugando, como Lolo, pues los laterales. Y creo que el equipo ha mostrado esa línea desde el punta hasta el portero, pues que hemos defendido bastante bien. Creo que el domingo fue un punto de inflexión negativo, pero hay que seguir esa dinámica, ¿no? ¿El Mirandés era un equipo similar al Llagostera? Bueno, el Mirandés ya llevan años con ese entrenador, creo que es un equipo muy trabajado tácticamente y va a ser complicado, ¿no? Está claro que aquí no hay club humilde, si vamos a presupuesto, pues nosotros también seríamos un equipo más de los de abajo, ¿no? Creo que los presupuestos están para los números, están muy bien, pero que hay que responder en el campo, ¿no? Creo que el Mirandés es un club y un equipo que siempre ha sido muy sólido, muy compacto y que va a ser muy complicado. Y la última, tras 3 meses de estar, vivir el club por dentro, por fuera, ¿qué sensaciones tiene del club? Lo he dicho 2-3 veces. Para mí, a nivel de club, es un 10. Es un 10 porque hay que vivirlo desde dentro para darte cuenta pues el nivel del primero hasta el último trabajador de aquí es espectacular. O sea, tiene una coordinación, un nivel de preparación por encima de la media. Yo te digo que está en otros clubes, yo no voy aquí a comparar ningún club, pero este club es extraordinario en esos aspectos. Pues pone al club por las nubes, teniendo en cuenta que es un hombre que ha estado en los últimos 10 años en 10 clubes distintos, que vamos, experiencia en ese sentido tiene. Bueno, pues nos hemos comido el tiempo y es momento de poner el punto final. Más deporte a partir de las 7 en el remate con Eloy Lizerán. Gracias, saludos, buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.